baby, baby, baby. Amigos para siempre. Esto es una delicia, César. Gracias, Pedrito. ¿Sabes que me siento raro? ¿Como si faltara algo? No, está todo, la comida, la bebida. Ya sé, falta Rolo, me olvidé de avisarle. Va, no importa, mejor. Si las historias que cuentas son toda una porquería, todo brazo. Tienes razón. Sí, cambiando de tema, ¿viste la prosti que para siempre en la esquina de casa? Sí, qué fulera que es. No, ahora está un poco más atractiva, se puso tetas. ¿Se las agrandó? No, se puso tetas. Ahora tiene 4, para ganar clientes, ¿viste? Qué barbaridad, qué manera de mutilarse el cuerpo, ¿no? No coincido, yo en una época me hice unas cuantas cirugías, tengo que admitir, ¿eh? ¿Vos? Sí, pero no me las hice para mejorar mi aspecto, ¿eh? ¿Para qué? Buscaba todo lo contrario, quería estar horrible. No entiendo, César. Para que te cuento. ¿Usted quiere hacerse una cirugía para afear su aspecto? Sí, sucede que soy tan atractivo, que ya estoy cansado del acoso de las mujeres. Está bien, yo lo puedo lograr. ¿Tiene idea de lo que quiere hacerse? Sí, quiero tener un aspecto realmente asqueroso. O sea, me gustaría tener una cara verdaderamente horrible, desagradable, como el de esa foto, por ejemplo. Es mi mujer. Perdón. Mire, lo que usted me pide es muy difícil de lograr. Va en contra de la esencia de mi profesión. Y no puede hacer una excepción. Es que mi trabajo no es ese. Yo hago que la gente se vea más linda. Y tengo un gran prestigio. ¿En serio? Por supuesto, para que se dé una idea, yo le operé los labios a Raquel Mancini. Bueno, está bien. Sí, voy a consultar a otro profesional mejor. Bueno. Me muero por saber qué te dijo el otro cirujano. Pará. Antes hice otro intento y sin ayuda de nadie. No te entiendo. Claro. Llegué a casa, agarré un martillo, me dio un buen golpe en la cara. ¡Ah! Lo feo que habrás quedado. No, al contrario. Con el golpe me acomodé el tabique, que lo tenía apenas torcidito. Me quedó qué así. ¡Mala leche! Y eso no es nada, porque seguí intentando. Agarré un picahielo. Estiré el brazo y me lo clavé con fuerza en la cara. ¡Ah, qué! Bueno, ¿qué pasó? Y me hice una hoyuela en la pera que resultó irresistible para las mujeres. Tipo, no que me digas que seguiste probando porque no te creo. No, ahí decidí ir a otro médico. Pero este era distinto al anterior. Se trataba de un cirujano experto en hacer a la gente más fea. Doctor, tengo que decirle que aún estoy un poco sorprendido con su especialidad, ¿eh? Ya sé, no me cree. Y la verdad que no. Mire, le voy a mostrar algo que lo va a terminar de convencer. Observe esta foto. ¿Quién es? ¿Brad Pitt o DiCaprio? No, Tristán antes de que yo lo operara. ¡Epa, qué buen trabajo! Y eso no es nada. Mire la fotografía de esta mujer. ¡Horrible! ¿Así la dejó? No, así me vino a ver para que afee su aspecto. No, pero eso es imposible lograr. ¿Cómo puede llegar a ser más fea esta mujer? Es la Luisa Delfino que hoy todos conocemos. Discúlpeme, pero usted es un maestro. Haga de mí lo que quiera, me entrego. Pero ese tipo estaba más loco que vos, ¿no? Sí, ya lo sé. Pero bueno, en ese momento estaba como ciego, ¿viste? Y no me daba cuenta. Pero no te daba miedo. No, al principio no. Solo me agarró un poco de miedo cuando me puso la cabeza dentro de la multiprocesadora, ¿viste? ¿Cuándo te viste? Ah, eso no me lo olvido más. Contámelo ya mismo. Bueno, me acuerdo que tenía toda la cara vendada, ¿no? Uh-huh. Y el médico me la fue destapando así de a poquito. Da un poquito mientras esto. Puede mirarse en el espejo. A ver. No. No, ¿qué es esto? Quedó feo, ¿vio? Sí, pero se pasó la raya, me arrancó la nariz, me achicharró las orejas, me sacó un ojo, me quemó la frente. Este trabajo está mal hecho. Tienes razón, dejé la pera intacta, ya lo arreglo. ¡Au! ¿Una más? ¡Au! ¿Una más? ¡Au! Listo, una pinturita. No, pero esto es denigrante. Perdóneme, pero usted no quería quedar feo. Sí, pero esto es demasiado, estoy deforme. Tampoco es para tanto. Usted el ombligo me cambió, mire la profundidad que tiene. Se está metiendo el dedo en el ano. Ah, no, esto no va a quedar así, ¿eh? Usted se va a comer un juicio gigantesco. Y así fue como perdí la casa y el auto. ¡Qué desgraciado! Y el tipo estaba cubierto por todos lados. La verdad es que no me imaginaba que te había pasado algo así. Disculpame si fue muy desagradable. No, igual lo más asqueroso es que yo pensé que mientras contaba la historia te estaban sacando pelusa del ombligo. Hablando de eso, voy al baño a limpiarme las uñas, ¿me esperás? No, déjate joder, César, voy a casa. Está bien, como quieras. Nos vemos la semana que viene. Y vemos.